soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. La música litoraleña tiene poesía y belleza. Tiene corazón de mujer. Escuchamos por Gisela Méndez Ribeiro, Cambacita Correntina, de Pedro de Ciervi y Roberto Palmer. Edgar Romero Maciel y Alberico Mancilla, Niño Rupa, por Ramona Galarza. La siesta se ha puesto rubia, el sol dorando está, y con su aliento ha quemado las espigas del maizal. No salgas, hijo, al camino, que junto al espinillar el pomberito te espera y al monte te ha de llevar. Duerme mientras yo cuidaré que ninguno turbe tu paz y que venga el niño Jesús contigo en el sueño a jugar. En el monte está la torcaz arrullando un canto por ti, y ha callado el viento su voz porque puedas, hijo, dormir. y puedas conmigo soñar. Duerme, duerme ya. Que ha callado el viento su voz, porque puedas ir o dormir y puedas conmigo soñar. Duerme, duerme ya, duerme, duerme ya, duerme, duerme ya. Canto al arpa, del álbum El canto de mi país, volumen 16, parte 2, por Lorena Bursi y su arpa. Horacio Cejas y Hermenegildo Solís, un abrazo a mis paisanos por las hermanas Vera. Traigo mi canto del charco, un saludo con amor. Y a mis queridos paisanos los abrazo en mi canción. Llegué también estos versos a todos de corazón, pues he venido a brindarles de mi mano un apretón. es el quebracho corazón. En mi bagaje de sueño también traigo una ilusión, traigo un canto de esperanza, cual un blanco algodonal. En mi guitarra alegría de las aves el trinar. Quebracho corazón, en mi bagaje de sueño también traigo una ilusión, traigo un canto de esperanza, cual un blanco algodonal. En mi guitarra alegría de las aves el trinar. Y del disco Homenaje a Marta del Palmar escucharemos Novia del Río, un homenaje que Marta le hace a Ramona Galarza, por Guaranítica, con Mauro Bonamino. Esta canción desconocida que te canta, que dibujó en mi corazón esta sonrisa. Desde el palmar abrió un solar a tu garganta y de nostalgia se llenó frente a la brisa. Ayer nomás andabas vos, hermana mía, con la canción que te acunara en el estío. Del Paraná tu gran amor fue repartida tu suave luz ayer no más. Novia del río, pasajera del sol, andariega de luz, correntina, cantora y fiel, con tu voz aprendí a soñar. Pasajera del sol, con tu estrella andará mi Tarahui, sueña en verte llegar. Correntina, cantora y fiel,

Litoraleña, música que tiene encanto, música que tiene dulzura y sentimientos. A lo largo de este programa, muchas mujeres que hablaron sobre su vida profesional como músicas litoraleñas nos han hecho notar que no les resulta fácil conseguir espacios donde mostrar su arte. Sin embargo, todos los tiempos tuvieron y tienen sus destacadas intérpretes, autoras y compositoras. Hoy estuvimos escuchando algunas de ellas y estará con nosotros Gisela Méndez Ribeiro para contarnos algunas cosas más sobre la mujer en los espacios culturales chamameceros. Gisela Méndez Ribeiro es nacida en la ciudad correntina de Paso de los Libres. En el año 1993 participa de un certamen de canto en su ciudad natal, resultando ganadora, iniciando así su carrera como cantante. Realiza sus primeras presentaciones en ambas orillas del río Uruguay, acompañada de su padre, y en el año 1995 se presenta en la fiesta del chamamé de Corrientes, donde obtiene el primer premio en la categoría solista. También tuvo la oportunidad de presentarse en la edición 1999 del Festival de Cosquín, resultando finalista en la categoría solista vocal femenina. En el año 2003 se radicó en Francia, donde tiene la oportunidad de realizar presentaciones junto a Rudy y Nini Flores. De regreso a la Argentina, se radica en la capital correntina, comenzando una intensa tarea de difusión en el sur brasileño, tarea que le valió el reconocimiento de la Municipalidad de Paso de los Libres, que la nombra embajadora cultural. Gisela trabaja intensamente por la promoción y el derecho al espacio para el desarrollo artístico y profesional de la mujer en el ambiente de la música. Buenas tardes, Gisela. Para el programa Litoraleña de la Radio Mestiza de Junín, provincia de Buenos Aires, contanos un poco de vos, de tu carrera, cómo te inicias en la carrera musical. Hola, Eugenia, y a todos tus oyentes. Bueno, mi carrera ha empezado desde muy chica, cantando ahí en Paso de los Libres. Soy correntina, libreña, nacida ahí en frontera con uruguayana, como decimos nosotros, y lo fronterizo, pero es uruguayana, Brasil. Por parte de mi papá, la mayoría son todos brasileños, por eso también creo que no solo vivir en frontera te hace hablar en portugués, sino también hay algo mucho más fuerte, ¿no? Que es la sangre, de saber de que el chamamé es parte de la cultura de los gaúchos de Río Grande do Sul, así como el otro estado también, que es Mato Grosso do Sul. Tengo un papá que es acordeonista, es un músico que se ha dedicado siempre a la música, a pesar de que es electricista, pero él dice que es músico antes de ser electricista y comerciante, ¿no? Y mi mamá es libreña, mi papá es de Tapebicuá, los dos son argentinos, y bueno, siempre hemos convivido, ¿no?, con esa mistura o esa integración linda con mis hermanos brasileños, con la familia, y de por ahí, de hablar portugués desde muy chica, obviamente, pero también de cantar, de componer en portugués, o también de componer con mis hermanos brasileños, donde ellos escriben en castellano. O sea, la idea es que haya un ida y vuelta, ¿no? Creo que de eso se trata la integración, de que empieza. No, la integración no es te invito y compartimos el escenario, ¿no? Para mí no existe ese tipo de integración. La integración es mucho más allá de eso. Es abajo del escenario, empieza por una amistad, por los afectos. Y bueno, y eso creo que no tengo duda, y he aprendido mucho, y por eso creo que a veces no tengo pelos en la lengua cuando tengo que hablar sobre la integración, porque conozco muy bien cómo es la cosa, ¿no? Creo que la frontera, obviamente, como siempre se dice, ¿no?, que la música no tiene fronteras, pero creo que La frontera te hace también a que siempre sea un punto de encuentro, ¿no? Entonces es maravilloso lo que a mí me pasa cuando yo canto un chamamé en portugués, porque sé lo que estoy cantando, ¿no? La idea no es para nada, no hay intenciones de que yo pueda impresionar, no es para impresionar acá en mi país, ni es tampoco para conquistar mi país hermano. O sea, esto es naturalmente nato y lo hago con mucho orgullo, ¿no? Además de esa autora, también creo que también de seguir el tema de la integración y de tener de alguna manera un alma integradora, bueno, estoy terminando un disco con una japonesa, que es la única japonesa chamamecera que vive en Tokio, no habla castellano y bueno, nos hemos conocido hace muchísimos años atrás, he gestionado para que venga la fiesta del chamamé, ella canta, compone, interpreta nuestro chamamé, porque es pupila de Raúl Barbosa, lo admira muchísimo. Bueno, así que empezamos hace mucho tiempo a con esta idea, a cranear, la invité para ser parte de este proyecto que ya, bueno, en cualquier momento va a salir el disco, donde ella está tocando, está obviamente tocando sus composiciones, elegimos unos chamamés clásicos, y bueno, yo me atreví también de cantar un chamamé japonés compuesto por ella, que se llama Parada sobre las colinas, y bueno, creo que una se va arriesgando a esos desafíos, ¿no?, que te va dando la música y que es lindo, ¿no? Creo que si hay algo que tengo en claro, que tengo una sola vida y quiero disfrutar cada acontecimiento nuevo que se me va presentando, y también desafíos, e intento disfrutarlo, ¿no? Y creo que de eso se trata la vida, ¿no? De poder compartir, además con mis compañeros músicos que siempre me acompañan hace muchísimos años, pero también con la gente que voy conociendo y que la música te va presentando, ¿no? Y creo que después, cuando en el 2017, cuando estuve en Japón, eso creo que me dio también la herramienta de decir, no estamos en un lugar equivocado y estamos siguiendo ese camino, ¿no? Y bueno, creo que se fue gestando con un montón de gente amiga que bueno, ahora se está concretando este disco. ¿Cómo es recibida una mujer dentro del ambiente musical chamamecero? Sabemos que has hecho y estás haciendo un importante trabajo al respecto. Contanos un poco acerca de eso. Y ahora es como que estamos, ¿no?, en esta militancia, podríamos decir, de militancia de visibilizarnos. Creo que esa es la palabra, ¿no? Militancia en visibilizarnos. Nosotras las mujeres chamameceras, yo hace mucho tiempo estoy en esto, solo que ahora ya es como que no me encuentro sola, porque he encontrado otras compañeras que estaban también desde su rincón, desde su lugar, haciendo lo mismo que yo, y también tenemos, ¿no?, que a veces hablamos y nos juntamos con mis colegas, que también hay otras que están haciendo su proceso, ¿no?, y que por ahí tienen miedo de que por decir las cosas que por decir que nos faltan espacio como mujer chamamecera, es como que no van a cerrar la puerta. No, las puertas las tuvimos cerradas siempre, y ha pasado por muchos años, ¿no? Imagínate, yo en el 2009 con mi marido Marcel, que es cineasta chaqueño y realizador de muchos trabajos audiovisuales y representando al NEA fuera de nuestro país, no damos cuenta la visibilización de las mujeres. Entonces nos metimos de lleno a hacer un documental desde el 2009 que nos llevó más o menos tres años. En el 2012 lo terminamos, y que se llama El chamamé y sus mujeres. Esta investigación y estas entrevistas a más de 25 mujeres referentes, anónimas y también a las olvidadas, ¿no? Nos dimos cuenta que las referentes pensaban lo mismo que tal vez nosotras, que somos una generación mucho más, más jóvenes, pero decían que justamente no solo el machismo, sino también por el desconocimiento popular, y a veces pensábamos también que por qué cuando siempre los grandes referentes del chamamé siempre se los nombra que son hombres, ¿no? Nunca la mujer, o cuando muere un hombre chamamecero se le hacen estatuas, monumentos, se le pone nombre a las calles. Pero cuando muere una mujer chamamecera, así como quedó en el olvido en vida, después de la muerte también quedó en el olvido. Y eso ha pasado ahora, ¿no? Qué mejor ejemplo, ¿no? Con Paloma Valdés, con Jovita Díaz, que han dejado un legado increíble, unos discos maravillosos, y que como Jovita, que yo me animé a preguntarle por qué dejó de cantar, ¿no? Porque no la pudimos ubicar más, hasta que, bueno, la encontramos y estaba acá en Resistencia, como Paloma Valdés, cómo le costaba tener una continuidad. Bueno, el documental lo dice eso y creo que era una pieza fundamental y además una herramienta, ¿no? De que si ella lo dicen, no solo por qué no repetirlo, ¿no? La falta de espacio en las mujeres es increíble y alarmante, porque te fijas en las grillas de chamamé, de acá del NEDA, de toda nuestra región, o el mismo en Buenos Aires, los organizadores, son todos hombres. Y es una pena que pase esto, porque no solo nosotros estamos perdiendo nuestro trabajo, sino también estamos perdiendo de tener una devolución como a nivel monetario, que no podemos, si no tenemos trabajo, no podemos producir nuestros discos, no podemos producir nuestros proyectos, menos hacer planilla en los festivales como compositoras, de tener una devolución como compositora por medio de SADAIC, y también sumando a los medios de difusión, ¿no? Que en los medios de difusión, si nos ponemos a pensar, siempre se difunden mucho más varones, y de mujeres casi nada. No hay un 50%, ni un 40%, ni un 30%, ni un 20%, ni un 10% de mujeres en las programaciones radiales, y tampoco podemos cobrar como derecho de intérprete, de DADI. Obviamente las radios que pagan y son legales y están pagando ADI, ¿no? Entonces creo que eso es traumático e histórico. Y nosotros estamos siendo también, de alguna manera, esta reunión, esta juntada con todas las mujeres chamameceras, que hay un movimiento grande en todos lados, y de poder visibilizarlo, ¿no? Y poder decirlo, ¿no? Porque esto no estamos desde un punto, de un lado, desde la queja, y tampoco desde la pelea y la lucha. Al contrario, estamos con el tema apoyando a nivel nacional esta ley de cupo femenino que se va a implementar para todos los géneros, no solo para la música litoral, sino para todo otro tipo de género, ¿no? Musicales. Que haya por lo menos un 30%. Sí, es lamentable de que tengamos que pedir una ley y que sea también un 30, hubiese sido un 50, pero hay que arrancar por una ley para que se tome conciencia, porque esto no es una pelea con nuestros colegas músicos para nada. Es más, no estamos en contra de ellos, al contrario, ellos nos están apoyando, nuestros colegas músicos nos están apoyando un montón. Esto no es una pelea contra trabajadoras y trabajadores, sino esto es para que tomen conciencia los productores, porque los que no apoyaron esta ley, todas las instituciones apoyaron, pero los únicos que no apoyaron fueron los sellos discográficos y los productores programadores de festivales. No nos ven suficientemente talentosas, ¿no? Entre comillas. Y bueno, creo que estamos demostrando no estamos parando donde nos teníamos que parar y estamos ocupando esos espacios que nos quitaron por muchos años. Y la idea es eso, ¿no? Que no nos quedemos en el olvido, que haya trabajo para todas y para todos y que haya equidad en los escenarios, que eso es la idea y el objetivo, ¿no? ¿En qué estás trabajando actualmente? Y contanos sobre tus proyectos, tus sueños. Como te conté, que actualmente estoy grabando un disco con Yuki Makita, que es una acordeonista, compositora, intérprete, de chamamé, pero que vive en Tokio, no habla el castellano, ella es de allá. Las veces que vino por acá fue justamente para nutrirse un poco de chamamé. Es pupila de Raúl Barbosa y toca a su manera, lo tomó al chamamé a su manera, desde sus paisajes, de sus colinas donde vive, por eso también compuso este chamamé que se llama Parada sobre las Colinas, donde yo he grabado su chamamé, pero cantado en japonés. Bueno, gracias acá a la asociación de japoneses que tenemos, que es muy importante acá en Corrientes, me ayudaron a que pueda interpretarlo, cantarlo, pronunciar. Y la verdad que me siento muy contenta que pasen estas cosas, ¿no? Que para también de que quede de alguna manera este disco como archivo y que quede plasmado de alguna manera por el hecho de que no solo el chamamé se toca en nuestra Mesopotamia, en nuestro país, en todo nuestro país, en los dos estados de Río Grande do Sul como y Mato Grosso do Sul, en Paraguay, sino está empezando a sonar del otro lado del mundo, como es Japón. En el 2017 estuve ahí, nos hemos encontrado con Yuki para seguir de alguna manera ultimando detalles para el disco. Y fue maravilloso. Después yo hice una gira, obviamente sin Yuki, porque esto era totalmente aparte, era un proyecto de viaje que ya lo teníamos craneado con los músicos, y hicimos una gira, y donde vi realmente de que fuimos a plantar de alguna manera la semilla del chamamé. Y Yuki ha quedado muy contenta, donde tocamos juntas ahí en la embajada. Y creo que esas cosas se fue dando por cuando dijimos, vamos a dejar de decir nuestro chamamé y dejemos de ser egoístas, ¿no? De alguna manera. Y que el chamamé empieza a volar. Y bueno, sucedió estas cosas. Yuki lo tomó como suyo e hizo magia, a su manera. Gracias, Gisela Méndez Ribeiro, cantora, autora y compositora litoraleña. Estamos escuchando Cantora de Pueblo, de Teresa Parodi y Perla Aguirre, por Gisela Méndez Ribeiro. ¿Sabes? Ayer te pensaba, tus sueños, tus ganas. Cantora, la lucha es así. Claro que hay gente opinada y puertas cerradas que es preciso abrir. Y esa luz que espera no te alcanza, no ilumina tu garganta, no descubren tus verdades tu voz. Pero en este andar, si no sabes, mucha fe quema las naves. Compromete tu canción. Canta y busca tu espacio, el sol del abrazo del pueblo que amamos las dos. Canta, cantora, que el viento se lleve tu acento duraznero en flor. Y esa luz que espera no te alcanza, no ilumina tu garganta, no

La siguiente selección está dedicada a nuestros oyentes: Rosa y Juan Carlos, de Carlos Salas, provincia de Buenos Aires; Mario Roque, de Margarita; Bruno, de Porto Alegre, Brasil; y Raúl, de Córdoba. Mi pequeña canción, mi nostalgia, mi pueblo. Teresa Parodi. Mi pueblo, mi rincón, mi lugar, por volver a tu paz me muero. Tu silencio de flor aún perdura en mi adiós recuerdo. Mi temblor de gorrión cuando quise empezar el vuelo. En el hondo pecho de mi guitarra un llanto azul guardé, con aquellos gestos de cenicienta que nunca perderé. A tus remolinos de estrellas mansas un día volveré, y entre mis paisajes sabía mi dolor, mi alegría, mi flor, mi pueblo, mi tristeza, mi luz, mi esperanza, mi fe, te quiero. En tu nombre cante mi primera canción, recuerdo. Por oírla otra vez me muero. En el hondo pecho de mi guitarra un llanto azul guardé, con aquellos gestos de cenicienta que nunca perderé. A tus remolinos de estrellas mansas un día entre mis paisanos arrepentida lo lloraré. Mi pequeña canción, mi nostalgia, mi amor, mi pueblo. La que regresa, de Parodi, por Rosendo y Ofelia. Qué lindo era el cielo, Juana, el cielo manso que había en tu pueblo. Si cuando lo recordabas un no sé qué te estallaba dentro, y ahora que lo estás viendo se te hace un nudo en medio del pecho. ¿Acaso lo estés mirando como antes nunca pudiste hacerlo? Después de abrazar a todos te irás despacio a cruzar tu pueblo. Que nadie te diga nada, a ver si es cierto que tus recuerdos te ayudan a caminarlo tal como siempre supiste hacerlo. No importa que esté cambiado, tu corazón va a reconocerlo. Caminarás cruzando la arboleda hasta el callejón, después en la placita al caer el sol verás si todavía viene el cenón a darte florecitas con emoción. Qué lindo fue ese tiempo, qué lindo fue. A veces recordarlo te hacía bien, las penas se te iban pensando en él. Thank you. recuerdos aquellas noches de las bailantas en lo de Elvira. Si aún te tiemblan las piernas cuando recuerdas cómo te ibas, subida esos tacos altos que eran tan altos que no podías bailar ni aunque te abrazaran, como el cenón te abrazó aquel día tu corazón. Saltando como un niño, como un gorrión, descubre que tu pueblo es solo una flor que deja su perfume en cada rincón. Que tengas que marcharte no importa ya, la flor está en tu pecho y la llevarás, y vayas donde vayas perfumará, saberlo ha de ayudarte cuando no estás. Recordamos que esta noche del 29 de septiembre pasará por General Pinto el festival itinerante Sonamos Latinoamérica, donde habrá músicos de México, Perú, Colombia, Venezuela y Argentina. Un espectáculo para no perderse. Y nos vamos con María Elena, de Fermín Fierro, Correntina de Ley. Corrientes, tierra roja y manizal, si no te besa la luna, te acaricia el Paraná. Orgullo de la Argentina, mi provincia litoral, mientras Brasil te requiebra, te festeja el Paraguay. Qué lindo fue nacer de una vez, entre el dulzor de un sentido llámame. Tierra roja y malezal, si no te besa la luna, te acaricia el Paraná. Orgullo de la Argentina, mi provincia litoral, mientras Brasil te requiebra, te festeja el Paraguay. Qué lindo fue nacer de una vez, entre el dulzor de un sentido llámame. Qué lindo es poder gritar con un potente zapuca. Hasta nuestro próximo encuentro aquí en Litoraleña por la 101.7 Mestiza, Radio de Junín, Provincia de Buenos Aires.